Bona tarda. Comença, què, nane, t'has passat bé, no? Ai, l'Hora L en el concurso d'aquí, l'Hora L d'aquí. T'ho passes molt bé. I el Medrano deixant el micro obert també s'ho passa bé. Ai, no, és una mica traicioner això, eh? S'ho passa bé. Tenim el Medrano, tenim a la Montse Palacín, que estàs vestida, no, Montse? Sí, és que des d'ahir... Ah, vale, per favor. És que només veiem les espatlles de la Montse. 25 graus, que la verda, cuidado. Hi ha un ordinador just davant. Bueno, 25 graus en aquest estudi, sí, segons marca el catxarro. Bueno, jo acabo, mira, a TV3, el 324, temperatura a Barcelona, 27 graus. 27 graus, xato. Winter is coming? No. No. No. Recordo una cosa, tota la gent que esteu escoltant el programa sabeu que això s'emet per streaming a radiobarcelona.cat i que també està el podcast. A diari es penja el podcast del programa d'especialista secundari, bueno, tota la programació de la Ràdio Barcelona. Hi ha moltes fórmules per accedir a un podcast d'aquest programa. Vosaltres segurament els coneixeu la vostra forma particular, però a la web de la Ràdio Barcelona.cat que és la d'on tenéis que ir, perquè ahí és on s'escolta. Que és oficial, sabeu? Escolta, vosaltres que sou gent viatjada, o sigui, la gent que ens escolta i que podríeu sortir a Barcelona, vosaltres no, perquè el metro no hi arriba, digueu les noves. Transmeteu que a radiobarcelona.cat trobareu el podcast d'especialistes secundaris i el Twitter és secundaris. Ah, i el correu especialistes@cadenaser.com. Vinga, som. I això que ve ara, el ping-pong? Estabas muy guapo sin tocar botones. Forrest Gump. Forrest Gump. Tú solo, ¿no? Contra la pared. And while the city sleeps, I won't weep because I couldn't keep my boyfriend, and the summer's end is here again, and the leaves are golden under the grand silver birch tree. We're thinking about the people we meet, dancing feet, wasters on the cover of a magazine, people you kiss, people you lost, and the ones that you might not ever remember. Vale, ya tengo los papeles. Sovint a les notícies tenim coneixement de casos estranys de la natura, no?, amb les persones, malformacions, disfuncionalitats, coses que surten del que és comú, surten de mare. Doncs bé, avui tenim una persona al telèfon que pateix una d'aquestes disfuncionalitats. Tranquils, que no sembla res de greu. Hola, buenas. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo que no? No, ¿qué? Que no es greu. Ya me gustaría que te pasara a ti, boludo. Bueno, la persona que diu que es lamenta a l'altra banda del telèfon és el Néstor Garmendia, que no m'has deixat presentar-te. Néstor, hola, Néstor Garmendia. Hola. Aparentment, Néstor, tu ets normal, però hi ha un petit detall que et fa diferent de la resta. Pues sí, es una putada o pelotudo lo que tengo. Cuéntanos, ¿qué es? Pues que soy argentino. Eres argentino. Pero debido a una extraña historia de, yo qué sé, me explicaron despigmentación o tiroide o disfunción no sé qué, resulta que nací sin acento argentino. O sea, naciste sin acento argentino. Ya de pequeño no tengo argentino acento. Vale, ¿y eres de? ¿Naciste? Yo de Buenos Aires, boludo. ¿Viste? De La Pampa, boludo. La verdad es que ni del Río de la Plata. De todos esos sitios. ¿De qué equipo eres? Del River Plate. ¿De River? ¿De River? No del River. Ah, bueno. Pues si es que no tengo acento. No, ni acento ni sombra, ¿eh? De acento argentino. ¿Y nada, eso? Nada. Por ahí parezco hasta del Maresma o algo así, ¿a que sí? Pues yo diría que sí. Una cosa, de Vilassar. Pues sí, bueno. Tienes pinta de eso, ¿no? Tienes acento de eso. Bueno, ¿tú viste a Barcelona aquí? O Viana, o... ¿sabes? Esos pueblos sí, que están sí, ahí, sí. Pero que... Aleya. Que por ganas no vas a ir, pero que sí. Aleya es precioso, perdona, ¿eh? Están ahí. Tú viniste a Barcelona a vivir con otras huestes de paisanos tuyos, al barrio del Born, ¿no? En Barcelona sobre sí, todo. Sí, sí, aquí estoy, en el Born. Instalado. Guay, instalado. Instalado, ¿no? Bebiendo mate, comiendo alfajores... Ya. Yeah. A mi rollo con los pero chicos. Estéticamente sí que eres argentino, bueno. Sí, claro. Vale, no. Si no, visto medio surfista, medio ilustrado, como si fuera pintor surfista. Sí. ¿Sabes? Que no quedó mal ni en Montmartre ni en Tarifa, ¿vale? Vale, perfecto. Que estoy bien en cualquier lado de esos dos. Sí, que en cualquier lado pintas bien. Porque un argentino pinta bien en cualquier lado, la verdad. Es que hay poca gente más estética que los argentinos. Claro. Que voy con una bicicleta de diseño y en la mochilita que llevo en la espalda llevo un monopatín de diseño. O sea, argentino, total. Pero claro. Total. Estoy todo el día en la calle, pero parece que estoy ocupado. Pero claro, en cuanto abres la boca, ¡ep! Tú eres de Tiana, o Aleia, o Vilassar. Exactamente. Tú no eres de, no. Y tú dices que la gente se cabrea, te tomará por tonto, ¿no? Sí, pero digo, no, que soy argentino, claro, me rechazan. Por ahí la gente me dice, eres un farsante, boludo. Hmm. Y bueno, pues este tipo de cosas. Y esto crea mucho sufrimiento en tu persona. ¡Ojo! ¡Momento, que se me ha caído la hoja! ¡Ahí estoy! Que digo, decía que esto te está creando un problema, un sufrimiento, ¿verdad? Sí, claro, boludo, claro. Bueno, vale, ya de boludo, o sea, no me digas más boludo. ¡Es que soy argentino, no, payaso! Sí, pero va, para, no me tienes que estar haciendo boludo todo el rato. ¡No te voy a decir cabrón! ¿Eh? No te voy a decir cabrón. Ni cabrón, ni... No, no, intenta no decirme nada, simplemente hola, señor, y ya está, o nada, no me digas nada, pero boludo, ya me estás tocando las pelotas. Tenemos una llamada, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Néstor. Por ahí, buenas tardes. Por ahí también buenas tardes. Quería usted intervenir, señor Alejandro, ¿verdad? Sí, mire, soy sociólogo, soy argentino. ¿De dónde? ¿Me lo nota? No. ¿A qué no? ¿De dónde es usted? Yo soy de este pueblo de... Es que no sé para qué interrumpe el presentador, joder. Es que está el chaval iniciando su perorata y no le jode todo el ritmo. No, déjale. Pero déjale, no, pero eso, solo quiero que me diga que me diga quiera. Solo quiero que me diga una localidad argentina. Pero es muy preguntón, Rosario. No, Rosario no. Alejandro. La de abajo. Vale. Bueno, yo no tengo ninguna disfunción, no tengo nada, no sé si lo han notado. No. Y aquí, pues tampoco tiene mi compañero que está al otro lado del teléfono, tampoco tiene nada. ¿No? ¿No sufre nada? Pero si no tengo... Usted tampoco tiene acento argentino. Tampoco tengo acento argentino, porque eso es lo que quiere hacer creer la sociedad. Eso es por culpa de los generalismos y los tópicos. Así o sea, yo, mira, quiero que escuche a esta persona. Hola. ¿Ves? Esta persona es mi mina, es mi chorba, mi grupi, y es argentina, tiene buenos pechos, bueno, tiene la boca grande, bueno, está bastante argentina, sí, vaya, sí. Y tampoco se le nota. Y a su novio también. No se le nota tampoco. No se le nota nada. Vale, pero una cosa, entonces, señor Alejandro, usted me está diciendo que en realidad los argentinos no tienen acento argentino, que es un estereotipo. No, en su gran mayoría no. O sea, lo que pasa es que los pocos que hacen ese acento argentino tan ridículo son los conocidos, bueno, los futbolistas, los actores, los cantantes, pero en general el 99% de los argentinos hablamos normal. ¿Normal? Hablamos normal. Normal y corriente. O sea, que Calamaro, por ejemplo, Messi, Darín... Y unos cuatro más son los que están forzando ese acento al resto argentino. Claro, para dar la nota. Están forzando. Luego siempre está el efecto aquel de acción-reacción. Hay gente con poca personalidad que lo admira y que luego los querrá imitar. Pero eso solo es imitación, lo ponen así. Te parece del biche, ¿eh? De Belviche, del Río de la Plata. O sea que entonces, Néstor, el chico que hemos hablado con él, Néstor es absolutamente normal. Totalmente. Muchas gracias, señor Alejandro. A ti, boludo. Quedamos una cosa, podemos quedar esta tarde para beber mate y te presento a mi mina que le gustan los tríos. ¿Para coger? ¿Eh? Eso sí que es un tópico. ¿Eh? No, no eso es tópico. En Argentina no gustan los tríos, eso sí que no es tópico. ¿Ah, no? Eso es verdad. Vale, pues nada. Pues muchísimas gracias por aclararnos. Por ¿qué? La concha de tu madre. Eso. Boludo. Ay, Dios. Los tour tips. That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that St. Rita dance and I'm fancying. Atenció, conductors, la iniciativa No Vull Pagar, ja sabeu de què va això, no? Conductors que es neguen a pagar els peatges a les autopistes catalanes perquè diuen que aquestes ja han cobrat prou durant dècades. Doncs resulta que aquesta iniciativa no està fent gens de mal a les empreses concessionàries. Home, caro. Es veu que no? que no serveix de res. Ens acompanya el Manfredo, Manfredo el Valiente. Hola, Manfredo. Hola, buenas tardes. ¿Puedo fumar? Por supuesto que no. Hostias, menos mal. Porque no fumo, qué? ¿Sabes? No fumo, no fumo. Y si me obligan, a veces voy al sitio y dicen, tienes que fumar. Y no me gusta. A ver, si me hubieras ahora hecho fumar, que casi ni desayunado me hubiera ido. Odio el tabaco. Es un exacerbado, es un odio frontal. Odio la... Vale, pues que no le obligamos a fumar. Vale, gracias. Aquí, señor Manfredo, usted es presidente de Focasa. Focasa. Focasa es una de las concesionarias de las autopistas catalanas, ¿no? Así es, llegué a la dirección de la empresa... Bueno, no, el tema, es igual. Cuando llegó la iniciativa, esta, no voy a pagar. No está haciendo nada de pues daño a ustedes, ¿verdad? No. Vaya por delante que yo simpatizo mucho con esta iniciativa de no pagar. Sí. Yo tampoco pago porque soy quien soy. Presidente de la compañía. Presidente de la compañía, pero si tuviera que pagar tampoco lo pagaría, ¿vale? Ya. Porque la mierda de servicio que damos... Quedamos, ¿vale? Es mierda. O sea, tú te... No huyes. ¿Qué decir? No huyes de tu responsabilidad, ¿no? Exactamente. Yo no pago. Pero yo soy el capitán general, como quien dice. Pero que si yo fuera un soldado raso, no pagaría. Vale, entonces, estas pérdidas, las pérdidas que genera la gente que no paga, ¿esto qué pasa? Estas pérdidas se compensan con las ganancias. Hoy en día se están compensando con las ganancias de la gente que está dejando propina, que es bastante. Hay un número de población que no está pagando en el peaje. Hay otro número de población que paga de más. Que está pagando de más, compensa. Gente que deja propina en los peajes de la autopista. Esto es completamente nuevo. No sabía que existía este tipo de gentuza. Pues yo no sé, ni idea. Yo tampoco. Yo no sé dónde salen ni qué les pasa en la cabeza. ¿A ti te han pasado un informe? A mí me han pasado un informe con las cuadraturas de cifras. Pues se ve que hay muchísima gente que está pagando de más en la autopista. Voluntariamente, además. Voluntariamente. Joder, pues esto sería muy interesante que nos llamara a alguien que esté escuchando el programa y que deje propina en los peajes para saber por qué hace semejante cosa. Vale, ¿no? Seguro que no tengo que fumar, ¿eh? Seguro que no tiene que fumar. Ahora entra una llamada, no tendremos que fumar. Por Dios. Tenemos a una José Luis que nos acaba de llamar, que por lo visto es una de estas personas que paga el peaje y además deja propina. Hola, José Luis. Hola, buenas. ¿Sí? Pues sí, yo soy de los que dan propina en el peaje. ¿Sí? Por ejemplo, si el peaje son 2,40... Es la de la autopista esta de la que lleva... Sí, seguro, la conoces. Pues digo, pues toma, cóbrate 3, anda. O depende, le pongo, si es así manual, pues le pongo un billete en la pechera. ¿Al que cobra? Al que cobra, sí. O en el mono, sí. Metido en la cremallera. Toma, para ti, cómprate algo bonito, ¿no? Claro, si tengo que pasar la tarjeta, pues ahí por la raja, pues luego pongo 1 euro al lado. Ya, y José Luis, ¿por qué haces eso? ¿Por qué dejas propina? Pues no sé, por mi cultura tal vez, por mi educación. A mí me educaron con educación. ¿Pero qué pasa, que eres americano o algo así? ¿Americano? Que allí todo el mundo deja propina o algo. Yo soy de Tarragona, de las murallas. No, la cosa es que yo me crié en una sala de striptease, ¿vale? Mi padre. ¿Te criaste en una sala de striptease? Sí, mi padre era stripper, mi madre también era stripper. La abuela era stripper, o sea, toda la vida he visto que cualquier cosa que tú hagas, pues vale un billetito. Es verdad, ahí se paga billete por todo, es verdad, sí, hay propina por todo, ¿no? Ay, ¿qué pasa? No, por la voz y por lo que está comentando aquí el chaval. Oye, una cosa. ¿Qué? El local se llama, donde tú te criaste, se llamaba Gelatina, estaba a las afueras de Tarragona. ¿Tu padre, ¿sí no o no, sería, ¿sí o no? ¿Tu padre no sería el Rubio Miguel? Sí, ese mismo. ¡Coño! Sí. Ya reconocemos, tiene la misma voz del padre. Pues la misma voz tienes tú que el padre. Yo bueno, estoy resfriado. Pues no le he puesto yo a tu padre billetes de 5 en el tanga, madre mía, madre mía. ¿Y tu madre qué, aún sigue ahí en el negocio? No, mi madre se retiró. Ahora solo hace striptease para la familia, lo pa que la es familia, para nosotros. Claro. Lenteja y striptease. ¿Has oído la voz? Y dices, pero no, y por lo que estaba comentando, de que él se había criado y dice que es de Tarragona. Has empezado a cuadrar ahí tema. Y digo, coño, ese es el club Gelatina. Gelatina. Claro. La Family Gelatín. Escúchame, José Luis. ¿Qué? Vale, tú, de acuerdo, tú pagas porque te criaste en ese ambiente de strippers, sí, donde los billetes vuelan, ¿vale? Pero ¿y las demás personas que pagan la autopista pagan propina? ¿Qué pasa? No sé, ¿de dónde salen? Las demás personas ni idea. Yo no sé, supongo que deben ser los hijos y las hijas de los strippers de Cataluña, que somos muchos, porque somos muchos hijos de strippers los que hay aquí. Y tu padre, oye, una cosa, escúchame. Joder. ¿Y tu padre cómo está? ¿Eh? Pues ¿cómo bailaba el tío? ¿Cómo bailaba? ¿Bailaba bien o qué? ¿Cómo bailaba su padre? Le llamaban el Rubio Miguel. Pero mi padre está gordinflas. ¿Eh? Y... ¿Que se ha engordado? Se ha engordado, oh, qué se ha pena. Dejado, pues se era, dejado. Era, así, era un pincel. Sí, era un pincel, pero ahora es brocha gorda. Entonces ahora le puedes tú, si quieres, meter billetes entre las tetas. Vale. Bueno, lo que son los pliegues, bueno, te puedes meter ahí los vale, billetes. Vale, ya hemos llegado. ¿Sabes cómo...? José Luis, ¿tú también dedicas a esto familiar o qué? No, yo estoy en el consejo directivo de CaixaBank. Lo mío. Oye, campeón. Lo mío es otra cosa. Campeón. ¿Qué? Ve si le das recuerdos a tus padres de mi parte. Diles que soy. A ver. ¿Quién? Diles que soy. Vamos a ver cómo Manfredo. El de la barra. Manfredo el valiente. Manfredo a mí me decían. Sí. El día que muera Manfredo, lo vas a ver mal ahí, ¿eh? Ah, adiós, majo. Venga. Oye, ¿y tu hermana qué? Mi hermana, bien. No, se ha cabreado. Bueno, pues hemos acabado ya. Muchísimas, sí. ¿Puedo ya salir a fumar o no? Pero si me has dicho que no fumas, tío. Yo no fumo, es un decir. ¿Qué tenemos para comer hoy? No sé, yo aquí tengo unos espaguetis al pesto preparados, pero tardan 2 minutos en hacerse. ¿Dos minutos? ¿Es que no tenemos que pasar media vida en la cocina? Vale, maestro. Se acabó la espera. Los platos de la ya te ofrecen su nuevo plato ultra rápido, como el besugo al horno intravenoso. ¡Mmm, qué rico! ¿Cómo sube? Y solo en 0,2 segundos. Pero a mí me gusta la pasta. Tranquilo, nervioso. Vamos, maestro. Para ti tenemos el suero de macarrones y el de pollo al chilindrón. Y, por supuesto, el suero de pimiento del piquillo relleno de carne picada. ¿Come chamel, maestro? Calla. Es muy sencillo. Elige tu plato favorito de los platos de la ya. Le sacas la cánula y te la enchufa en el brazo. Más fácil, agua. Y te quedas satisfecho antes de tener hambre. Los platos de la ya. Cocina ultra rápida para gente con prisa. Y no te pierdas nuestros flanes y natillas en polvo. Un lujazo fulminante. ¡Qué bueno! Este tenía su punto de canela. Arenas de Barcelona te regala un Renault Twizy de Urban 45, el coche eléctrico urbano del futuro. Sí, como lo oyes, todo un Renault Twizy de Urban 45. Ven y participa en el sorteo. Tienes tiempo hasta el 20 de octubre. Más información en arenasdebarcelona.com. Veo, si no lo veo, no lo creo. Tendrás muy buenos planes en tu vida y podrás ahorrar mucho. ¿Será planeo? Masaje relajante, descontracturante o deportivo en el Centra Medic Plaza Cataluña. Descarga tensiones y olvídate del estrés por solo 18 euros, un 70% de descuento. Planeo.es, cuando pagas menos, disfrutas más. Black coffee. No. Avui la rubiasca, Anna. Anna Puigvol. Hombre, l'Anna Puigvol. Anna Puigvol, t'has... Tenia només 2 minuts lliures. I ha baixat al bar a fer... A demanar un entre... Saps els entrepans aquests que fan calents? Ostres, sí. De sobrassada i formatge. Què dius? Sobrassada i formatge, sí. Ben xafadet. Doncs li van dir de ser copiat, perquè també tenia un entrepà d'aquests de sobrassada a prensaos, a la planxa, de sobrassada amb formatge. És que és l'especial productores de la ventana. És veritat. Digo, de l'hoy por hoy. Sí. Guionistes. Bueno, gent de l'Oi Poroi. És que, clar, és el principal proveïdor d'entrepans i cafè de la gent que treballa aquí a la ràdio. Clar, i això no és... És fàcil parlar de l'Abra Cafè, clar, perquè està boníssim. Claro, està boníssim. Parlem de cafè, però fan uns entrepans sensacionals. I saps què m'han dit l'altre dia, que li vaig creuar la cara al Pablo que m'ho va dir? Em diu, vaig a Abra Cafè perquè està al lado. Pam! Tasca! Vaig a Abra Cafè perquè està al lado. Dic, no. Vaya torta. No, vaya hostia le dio, eh. Vaya hostia, el soventado lo deje. Porque era chaval pequeño. Pero luego le invito a café. Pero que si Abra Cafè estigués a quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de la nostra feina, ve que agafaríem un bus o el que fos i vindríem a fer cafè. Ja te digo. Més informació, abracafè.com. Allà ho trobaràs tot. ¿Hacen caipiriñas ahí o qué? Seguro. Es que solo tomo... Hombre, pues más de una camarera brasileña ha habido ahí. Yo solo bebo caipiriña. Pues más de una camarera... Porque contiene el agua que necesita mi cuerpo. Pues lo que te estoy diciendo, camareras sabrosonas hay. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué, Cristian? Bienvenidos a Se Busca a Tope. Vamos. Este espacio que hacemos desde el corazón, a la búsqueda de objetos... Personas, animales, cualquier cosa que hayáis perdido y que forme parte de vuestra vida, de vuestro corazón, de vuestro día a día y que queréis recuperar, acudid aquí, a nosotros. Todo un equipo de profesionales se pone en manos a la obra para encontrar lo que buscas. Hoy, por ejemplo, me acompaña el señor... Perdón, ve un traguito, ¿okay? Me lo traigo, sí, yo el caipiriña. Vale, ves. De paso, yo voy a hacer un comentario hacia el aire... Una pregunta, ¿es necesario que todos los corresponsales, toda la gente, todas las crónicas que se firman, se hacen desde París, tengan que salir a la Torre Eiffel? De la manera que sea. Sí, es cierto. No es necesario. Es que... Verlos. Y... no se ve la Torre Eiffel desde cualquier lado de París. No, no, has de ir ahí, has de alquilar un sitio donde... no es necesario. No, no, que la peña se pisa, hostia, pues qué pequeño es París. No. No, no, no, es pequeño. Es bastante grande. Y bastante moñas. Demasiado no, bonito no. Ya. Moñas no es. Ya yo soy más de Kandahar, ¿eh? Mi, eso sí. Bueno, me acompaña Baremo. Hola, Baremo. ¿Qué pasa? Estaba aquí comentando la jugada. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues nada, que a mí me gusta llevarme un yogur siempre al trabajo, ¿vale? Fenomenal. Yo trabajo en una pista sobre hielo. Vale. Vigilo que la gente no se lleve el hielo. Bueno, el caso es que a mí me gusta merendarme un yogur, pero cuando me lo fui a comer, esto fue anteayer, resulta que había caducado. Así que lo tiré a la basura, ¿vale? Muy bien hecho, porque un yogur mal estado puede arruinarte tarde. La tarde. Puede animarte la tarde, pero para mal. Ojo. Ajá. Bien, pues, Cristian, fue un error. Tirar el goyur fue un error porque no estaba caducado. ¿Tirar el goyur? El goyur. ¿No habéis tenido dislexia nunca o qué? Hay que ver los disléxicos, que bien decís la palabra dislexia. Bueno, ¿no estaba caducado? Sí, que no estaba caducado. ¿Y eso? ¿Cómo sabes que no estaba caducado? Porque al llegar a casa me fijé en los otros tres, que vienen en el pack, vienen cuatro en el pack. Pues ¿sí? Yo me llevé uno a trabajo. Lo tiré pensando que estaba caducado. Llegué a casa, vi los otros tres y no estaban caducados. 17 del 10 del 2012. ¡Faltan 8 días! Ah, pues es verdad, no estaban caducados. Igual leíste 7 del 10 de 2012 o 1 del 10 de 2012 o 1,7 del 10 de 2012. Vete a saber. Puede ser. O no, o 17 del 10, pero del 20. ¿Eso es lo que has perdido en yogur? Sí, me gustaría recuperarlo. ¿El yogur? ¿Es un yogur? No es más que un yogur. Te quedan tres más, Baremo. ¿Quieres un zumbao? ¿Quieres recuperar ese puto yogur? ¿Y por no, qué? Que estoy para tirar comida. Yo, no. No. ¿Quieres tu yogur? Pero soy yogur a saber dónde estará a estas alturas. Eso hace 2 días. Vale, bueno, yo es ahora. Vale, lo intentaremos, lo con intentaremos. La que hay, lo intentaremos. Con la crisis que hay tirando comida, no, hombre, no. ¿Qué dices? Pero que a dónde está. Vete a saber. Pues vete a saber si lo ha cogido alguien. Con la crisis que hay, te estoy diciendo, hay mucha gente escarbando en la basura, Cristian. Sí. Cada día hay más gente. Yo me fijo y digo. Otro que escarba, le pongo una cruz en la espalda. Otro. Y está lleno de personas. Bueno, yo. En la espalda. Vale, de acuerdo. Yo pondremos el equipo de Radio Barcelona en marcha a ver si encontramos yogur. Pero yo no esperaría demasiado. Yo tengo fe en mí, ¿eh? Ah, pues no lo puedo creer que me dices, Jorge, que tenemos una llamada de alguien que parece que ha visto ese yogur. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Quién es usted? Me llamo Vivaldi. Vivaldi. Ah, pues estás tocando ahora. Una cosa, Baremo, sobre el comentario este de los corresponsales, ¿le gustaría que el corresponsal que está en París detrás tuviera la Torre de Pisa? Hombre, pues sería más diferente. Original, si más no. O yo qué sé. ¿Verdad que sí, no? Vivaldi, una cosa, ¿tú has visto ese yogur? O los Balcanes o algo. Vamos a ver, una cosa, ¿tu yogur era de fresa? Mi yogur era de fresa, sí. ¿Con tropezones? Sí, yogur de fresa con tropezones. ¿Sin azúcar? Sin. Pues lo tengo yo. ¡Hombre! ¡Oh, pues qué bien, qué sorpresa! Bien. Vivaldi. Muchas gracias, Vivaldi. ¿Dónde has encontrado el yogur de Baremo? Escarbando en la basura. Toma. Al lado ahí de la pista de hielo. Te he oído por la radio y digo, coño, pero sí, debe ser el mismo yogur. Te dije que hay un montón de gente buscando comida en la basura. ¿Te lo dije o no, Cristian? ¿Cuándo te lo he dicho? Me lo dijiste. En la página anterior te lo he dicho. Hace un ratito, sí, me lo has dicho. ¿Qué te lo he dicho? Tienes razón. ¿Eh? Dios, qué bien. Oye, Vivaldi, gracias a la... Gracias. Y gracias a la crisis también. Porque si no hubiera sido por la crisis, este goyur se lo hubiera llevado al camión de la basura. No hubiera estado el Vivaldi este remenando ahí. Gracias a la crisis. Sí, yo hubiera estado trabajando en el puesto de donde me echaron y no hubiera estado ahí escarbando entre la porquería. Gracias, crisis. Podríamos decir que esta sería la cara amable de la crisis, ¿no? Claro. Pero paremos una cosa. Yo quería proponerte una historia. Mañana es mi cumpleaños. Ya estamos. Soy bici y me gustaría celebrarlo a lo grande. Yo creo que eres Libra, pero bueno. ¿Qué estás insinuando? ¿De lo que quieres? ¿Te lo quieres comer? No, me gustaría hacerle el amor. ¿A quién? Al yogur. Si a ti no te importa. Está bien. Pues adelante. ¿Al yogur? Sí. Pero te lo quedas tú ya, ¿eh? O con los tropezones. Felicidades anticipadas, por cierto. Gracias. Ahí sí que va a haber tropezones. No le conozco, pero es usted el mejor. No hay de qué, Vivaldi. No hay de qué. Solo le voy a dar un consejo. Sé que es su cumpleaños, sé que quiere celebrarlo, pero le aconsejo, ¿eh? Aquel dicho que decía, ¿sabe, no? Sí. Donde haga la olla, no meta la olla. Bueno. Venga, la olla, no meta la olla. Descuide si solo será una noche. Después cada uno por su lado. El goyú por su camino y yo por el mío. Eso es, así se habla, Vivaldi. Eres un tipo inteligente. Claro. Bueno, pues esto es lo que me gusta a mí. Estos finales imprevistos donde donde la magia aparece, la magia de la radio, ¿no? Esto se busca a tope, amigos. Les habla Cristian. Les espero una nueva edición dentro de... A ver si no podría Vivaldi tener un corresponsal en París, la muralla china detrás. Por supuesto. ¿Es qué? Hola, Juan. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Yo ya he acabado, ¿eh? Pues adiós. Venga. ¿Cómo has pasado el testimonio y el personatge? És el turno de Juan, el impresionante, el nostre company d'Andalusia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Oh, bastante bien. ¿Bastante bien? ¿Qué? Bastante bien. Dice, oye, ¿qué hora empieza lo del salto este del Félix? No, ¿cuándo empieza lo del salto ese que pega el venado ese? ¿Quién era el salto de la tropósfera? A las dues, ¿no? Félix Baumgartner, aquest, un tío que vol saltar... Pero no, el salto de la tropósfera, ¿sabes por qué salta, no? No. ¿Se apostó conmigo? Mira, sube la música, no, sube la música. No, no. Arbelindo lo tienen secuestrado, ¿no? Parece que sea un vídeo de... Es que sí, que se ve mal, lo tiene ahí la FARC. Un comunicado terrorista, sí. Bueno, vamos a ver, ¿por qué dices que Félix Baumgartner se apostó contigo lo de saltar de la... No, se apostó y ganó, en eso ganó. Aún no ha saltado, ¿eh? Bueno, pero Cizarta ha ganado, ¿vale? Es la perra gorda. No, nosotros en nuestro pueblo tenemos bastante... Lo que son bastante... ¿Qué? Deporte de riesgo. Tenéis bastante de todo ahí, o sea, tenéis de hecho mucho. Nosotros hacemos ahí un puenting. ¿Puenting hacéis? Hay mucha afición de puenting. Tarantino. Hay mucha afición de puenting Tarantino ahí. Me gustan todas sus películas. No hay del puente, pero nosotros no saltamos para abajo. Nosotros el puente lo hacemos para arriba. Anda. O sea, desde el cauce del río. Desde el cauce del río. Saltamos para arriba 30 metros y nos agarramos del puente. Eso sí que tiene mérito. Pero. Para abajo todo el mundo sabe ir. Eso es verdad. Eso para verdad. Abajo todo el mundo salta. Para abajo no cuesta. Te dejas caer, bajas la sola gravedad. Tú no haces nada. Ya, ya. Pero para arriba, amigo. Amigo. Para arriba eso sí que es difícil. Pero con algún tipo de plantarse ayuda. Plantarse tú en la ribera del guardacivil. Del Guadalquivir. El río Guardacivil. Sí. Y plantarte y desde una barca y subir para arriba. Sin un mini tram, sin muelles. Sin muelle ni nada. Sin farla. Salta para arriba, sin farla ni nada. No hace farla la barca. Bueno, hay un deporte que no es muy de riesgo, pero que sí es muy de riesgo. Pasamos el puentín ya. Ya pasando el puentín. Otro deporte. Carta nueva, el vóley, playa. El vóley. El vóley, playa. El vóley, playa. El vóley, playa. Es de riesgo ahí en tu pueblo. No el vóley, de escribir, no, el vóley. El de playa. El vóley, playa. El vóley, playa. No playa. El vóley, playa. El vóley, playa. El vóley, playa. Porque lo hacemos en playa, no de arena, sino de piedras punchagudas volcánicas. Punchagudas. Os voy a decir una cosa. ¿Qué? Vosotros sabéis que mi pueblo, sí, geológicamente hablando, estaba sobre tierra caliza, arcillosa, calcárea, fácil. De caminar por encima, arenosa, fáciles, vale, de caminar. Vale. Pero nos parecía aburrido a la gente del pueblo. ¿Y qué hicimos? Mandamos reformarlo. Ah. Todo el suelo lo quitamos. ¿Pues de IKEA? No, particular. Porcelanosa. Y pusimos suelo volcánico. Jolín. Porque es más punchagudo. Porque es más difícil. Claro. Porque da más atrevimiento al que lo camina eso. Tiene más mérito. Hicimos todo el pueblo de suelo volcánico. Porque además el oscuro se lleva más. El suelo se iba más oscuro, porque es más socorrido. Pero hay ¿cómo se llama aquello? ¿Brasas? Ay, claro, hay brasas. Y pasáis a la churra y la pasáis. Nosotros tenemos una cosa muy diferente con el tema del deporte de riego. Nosotros solo que tenemos un palacio multiuso deportivo. ¿Polideportivo en el pueblo? Solo tenemos un polideportivo, pero es polideportivo. Cualquier cosa que practique ahí es de riego, porque la utilizamos indistintamente para carrera de moto, bien, carrera de coche, bien, trial, bien, skate surf, bien, fútbol, bien, fútbol chala, balonmano, todo a la vez. ¿Básquet? ¿Surf? También. Pero al mismo tiempo... Surf con tiburones, ¿eh? Pero tú estás jugando un partido de fútbol sala y te pasa una moto GP. Te pasa un jabalina, eso, un lanzamiento jabalina. Te pasa un surfista con el escualo. Eso es de riesgo, ¿no? No es de riesgo eso.